flaqueo, yo por ti muero de amor. Mis latidos suenan por ti bien fuerte como golpe de un tambor. Puede venir quien quiera con mucha bondad, con la belleza y la riqueza. De nada servirá, no te cambio por nada, en esta tierra lo que me compensa. A vivir, no sé qué es lo que tú tienes. A vivir, que mi corazón por ti se muere. No puedo sustituirte, porque ha marcado mi alma con un sello permanente. El que deja tu atracción. Que yo a ti te ame porque tú eres.